Tan pronto como llegue la mañana, saldré a caminar con la sonrisa de la madrugada. He vuelto a soñar. Seguro que el viento del sur vendrá con el sol cuando me acaricia su luz. Siento mejor. Y como se marchaban las tormentas lejos de mí, después de tanto tiempo sin respiración, empiezo a sentir ganas de disfrutar el día de hoy. Siento que en su esplendor la vida me anima al pasar. El viento del sur. El viento.